la noche de Madrid me trae recuerdo. Paloma en la tormenta regresando, borrachos estivales como sombra, la rosa roja sangre está llorando. Todo es en mí como una noche blanca, un cigarrillo que no se apaga nunca, la fe tirada en un costado trunca, andar y andar, todas las rabias juntas. ¿Por dónde andará Armando con sus versos? Julio Di Palma fue al gimnasio esta mañana, por Saladillo quizás Lima Quintana, cruzará los arroyos sin mi paz. Hay un río de vino aquí en mi vaso, ¿por qué no vienen a beber conmigo? Es invierno en Madrid y tengo frío. Mi abrazo abrazará más que su abrazo. Y todo sigue igual, como si nada, como si nadie muriera esta semana. Tengo el puño cerrado y las uñas crispadas. Yo no puedo escribir con la mano cerrada. ¿Por dónde andará Armando con sus versos? Julio Di Palma fue al gimnasio esta mañana, por Saladillo quizás Lima Quintana, cruzará los arroyos sin mi paso. Hay un río de vino aquí en mi vaso, ¿por qué no vienen a beber con mí? Es invierno en Madrid y tengo frío. Mi abrazo abrazará más que su abrazo. Y todo sin igual, como si nada, como si nadie muriera esta semana. Tengo el puño cerrado y las uñas crispadas. Yo no puedo escribir con la mano cerrada.